Radioactiva. Radioactiva. Can't make it back again. From That was Arcade Fire with Everything Now on Radio Activa. I love that song. These guys, like a month ago, released a new record called Pink Elephant. Did you check it out? Did you like it? Let us know. This is Radio Activa, the rock planet. Next up, we have Benson Boone with Sorry, I'm Here for Someone Else. This guy is supposed to come to Latin America. I don't know if later this year or early next year. But of course, we'll let you know. This is Benson Boone on Radio Activa with Sorry, I'm Here for Someone Else. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. What's up? This is Phoenix. And Chester from Linkin Park. And you're listening to Radio Activa. I'm not afraid to Radioactiva. Radioactiva. Architects with Seeing Red on Radioactiva. We are betting that this guy's record, The Sky, The Earth, and Everything in Between, will be one of the best rock and roll albums of the year. Probably a top 5, the top 10 the most. You should check it out. They're a great band. Architects, Seeing Red on Radioactiva. Next up, Inhaler from Dublin. This song is called Your House, and this is Radioactiva, the rock planet. Barefoot in the street, and I hide where I thought I Brandon Flowers, and you're listening to Radio Activa, the Rock Planet. That was Deftones with Ohms on Radio Activa, the Rock Planet. Two very important things you should know about Deftones lately. One, they're about to tour Latin America. Yes, it's gonna happen. Two, they're about to release new music. That's gonna happen too. Just check out their social media. They're about to make an announcement. I'm pretty sure. Deftones on Radio Activa, the Rock Planet. That was Ohms from their last album, which was published like 5 years ago. So I'm very happy they're going to be playing some new songs pretty soon. This is Radio Activa, the Rock Planet, and here's Post Malone with I had Some Help. And after that, we have Walk the Moon and Velvet Revolver here on Radio Activa. Let's go. Radioactiva. Radioactiva. Tattoo Free, Velvet Revolver on Radioactiva, the rock planet. You know what? Santiago Castro says that Velvet Revolver is way better than Guns N' Roses. Like, way better. And every once in a while, I kind of agree with him. Still, you gotta keep in mind that Velvet Revolver unrecorded two records, right? This is Radioactiva, the rock planet. Next up, Hinder with Lips of an Angel. And before that, Bring Me the Horizon with Teardrops. This is Radioactiva. This is the rock planet. Let's play some rock and roll. Teardrops. Coming from the lips of an angel, hearing those words, it makes me Este domingo vuelve el Rock and Gol. ¡Qué intensidad tan brava! Es que ni un par de semanas y ya a trabajar, no. Y es que debuta el campeón y vamos a alentarlo hasta que la voz aguante. O hasta que Rogelio viva. ¡Qué chimba! Desde las 5 de la tarde, Radioactiva presenta Pereira, Santa Fe. Fútbol se vive en paz y siempre con más pasión y menos técnica en el Planeta Rock. A ver si cobramos algo por ti. Que superes tus propias expectativas. Esto es Tipi. En Radioactiva, Tipi te da la hora. 4 de la tarde y 54 minutos. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Refrescarse a otro nivel con 7up es tener una excusa más para parchar con los tuyos. La nueva 7up 2.5 litros por solo 5.500 pesos. Cómprala ya. Precio de venta sugerido al público. Alexa, pon Radioactiva Colombia. Reproduciendo Radioactiva Colombia. ¿Buscas tu nuevo hogar o una oportunidad para invertir? Vive Expo 2025 es la gran feria inmobiliaria y de inversión que conecta a quienes sueñan con vivienda propia con quienes la hacen posible. Descubre proyectos únicos y asesórate con los expertos del sector junto a Constructora Marval, Constructora Capital, Ingeurbe, Prodesa, PPM Inversiones y Alto Lago Residence Club. Te esperamos del 25 al 27 de julio en el Centro Comercial Gran Estación. Vive Expo 2025, proyectos y sueños que se hacen realidad. En el Poli, tu futuro empieza con las decisiones que tomas hoy. Emocionate con nuestras nuevas carreras para tener éxito en el mercado laboral. Conócelas en poli.edu.co. Llama o escribe al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Somos país. Vigilado Mineducación. Johnny Walker Red Label. El sabor de la fiesta ahora en 200 mililitros. Encuéntralo en tu tienda más cercana y compra desde 27.900 pesos. Johnny Walker, Keep Walking. Precio sugerido al público. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Tu casa puede ser tu espacio de descanso, confort y recuperación. En Ortopédicos Futuro te ayudamos a convertirla en un hogar lleno de bienestar. Visítanos o compra en línea a través de www.ortopedicosfuturo.com. Vale más aprovechar bien la prima que gastársela en cualquier cosa. Hazla crecer invirtiéndola en un CDAT de Banco Falabella con una tasa hasta del 9.55% efectivo anual a 365 días. Ábrelo en 5 minutos desde la app. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto cubierto con el seguro de depósitos Fogafín. Rugofest no es una venta de bodega, no es lo que nadie quiso comprar. En Rugofest te encuentras lo mejor de lo mejor. Ven a Muebles Tu Go. Si la vida te da descuentos, aprovéchalos. Con el 20% de descuento todos los jueves en Jumbo en productos de despensa, lácteos, refrigerados y más. Pagando con tarjetas MR o débito Banco Falabella del 12 de junio al 30 de agosto. Banco Falabella es vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Miles de bogotanos ya cumplieron. ¿Y tú? ¿Todavía estás a tiempo de pagar tu impuesto predial? Tienes hasta el 11 de julio para ponerte al día con tu hogar y con Bogotá. Ese 10% voluntario es más que un aporte. Es un gesto de amor por la ciudad que compartimos. Ingresa a haciendabogotá.gov.co, botón pago. Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Advertencia. Este sonido puede causar movimientos involuntarios de cabeza. Al aire. Radioactiva.